¡Ay, mierda! ¡Es re tarde! ¿Dónde va la tarjeta? Ay, a ver, me dice que ingrese la clave. ¡Ay, no traigo los lentes de cerca! ¿Qué es lo que le pasa a ese hombre que no termina más? ¿Qué va a extraer? ¿Petróleo? ¡Ay, dónde tengo que apretar, señorita! Disculpe, señor. ¿Señor? ¡Ay, se me apagó la pantalla! Señor, ¿señor le falta mucho? Quería extraer la jubilación, señorita. ¡Ay! ¡Un viejo! Llega a la Argentina la serie más escalofriante del segundo semestre. De los creadores de Cocoon y de Game of Próstatas, llega la miniserie de terror y suspenso que te estremecerá hasta la artrosis. The Walking Old Men. Gente arrugada, canosa y lenta que te asustará hasta el reemplazo de cadera. The Walking Old Men. Ay, qué linda está esta plaza, amor. Sí, la verdad que la pusieron linda con las rejas, con los jueguitos. Se siente muy segura. Ay, amor, Pupi está haciendo caca otra vez. Ay, pucha, me quedé sin bolsita. Ay, gordo, hay que ser responsables. No se puede dejar el popó de Pupi así en la calle. Bueno, tampoco pongas esa cara, no es para tanto. Ay, estás blanca. No, ay, oh, es que alguien o algo se está acercando. ¿Qué? No tengas miedo. Ay, viene hacia mí. Si el aumento no llega a venir, yo personalmente me voy a ahorcar acá en Plaza de Mar. ¡Ah! ¡El zombie de Norma Pla! ¡Ah! Más cínica que caballo llorando. Más perversa que Macri abrazando a un geronte. Más asesina que deuda del PAMI. The Walking Old Men. Muertos vivientes que amenazan con desestabilizar la paz social con una prótesis. El pánico y el ajuste llegaron para quedarse. The Walking Old Men. Sedientos de tus aportes, trabajaron años de su vida para recibir la mínima y ahora quieren más. The Walking Old Men. ¡General! ¡Son muchos! ¡Están organizados! ¡Cortando un puente! ¿Qué hacemos? ¿Con qué atacan? ¡Catéteres! ¡Son violentos! ¡Uno prendió una llanta de sus propias sillas de ruedas! ¡Demonios! ¡Malditos monstruos octogenarios! ¿Cómo procedemos? ¡Vamos a darles donde más les duele! ¡Retrásele 4 meses el turno con el cardiólogo! ¡Oh! ¿Qué sucede, teniente? ¡Un zombie me mordió! ¡Y me dejó su dentadura! ¡Viajan a Nono! ¡Juegan a las bochas! ¡Usan papagayos! ¡Huelen! Alinimiento. The Walking Old Men. El enemigo está cada vez más cerca. Es muy peligroso y además no se acuerda dónde dejó los anteojos. The Walking Old Men. Sensacional estreno. Consulta el calendario de proyecciones en Lancés.